La cultura es el tejido final donde todo se une. Es el entorno social donde nuestro lenguaje se convierte en identidad, tradición y memoria compartida, dándonos un sentido de pertenencia único en el mundo.